Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. La patria no tiene feriados. Faltan 15 días para el próximo feriado. Títulos de este tenor son los que aparecen cada vez con más frecuencia en los medios de comunicación, especialmente en los diarios. En los diarios en su versión digital, ¿no es cierto? Pero nada explican sobre el por qué hay días en que muchos no trabajan, la administración pública no funciona y en las escuelas no se da clase. Los que somos grandes tenemos incorporadas las fechas que nos enseñaron en la escuela vinculadas al nacimiento de la patria y a la lucha por su consolidación. Pero ahora todo viene muy lavadito y atención con esto, ¿eh? En cuestión de pocos años, los menores dejarán de serlo. Ellos serán los grandes y lo que habrán aprendido es ¿cuánto falta para el próximo feriado? Ese pareciera ser el sentido de la vida para muchos últimamente. ¿Es que en la escuela no se explica el sentido de las fechas patrias? Sí que se explica. El problema es que esas fechas están vinculadas al feriado, a un futuro próximo de gratificaciones y no a un pasado honroso de luchas, sacrificios y renunciamientos. Es entonces que las explicaciones pierden fuerza, los actos patrios son deslucidos en muchos casos y el pasado glorioso, porque fue glorioso, pierde épica. La canción Patria, nuestro himno nacional, se canta muy tímidamente, en el mejor de los casos. En Oda escrita en 1966, Borges, refiriéndose a los hombres que declararon la independencia en 1816, decía lo siguiente: somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Se trata de un escrito vibrante en el que el gran escritor argentino advierte: nadie es la patria, pero todos lo somos. Al tiempo que exhorta: arda en mi pecho y en el vuestro, incesante, ese límpido fuego misterioso. Que la patria se transforme en un sentimiento que trascienda el fútbol tribunero y encarne ese límpido fuego misterioso borgiano tiene que ver con recuperar nuestro pasado para las nuevas generaciones. Quien no sabe de dónde viene, muy difícilmente sabrá a dónde va. No tendrá rumbo ni destino. Enseñar los hechos del pasado con entusiasmo deberá ir acompañado de un reconocimiento hacia las mujeres y los hombres que se destaquen por su coraje y la trascendencia de sus hechos en la actualidad. Hay muchos más de los que pensamos. Solo hay que saber mirar con ojos atentos en derredor nuestro. Son los que trabajan, los que luchan contra el hambre, las injusticias, la violencia, la desigualdad. Reconocerlos, apoyarlos, sostenerlos, nos devolverá un porqué para vivir y ese límpido fuego misterioso llamado patria. Las tres grandes, ¿cómo agradecer? cosa buena que me ha dado. Si alguna vez me dio un trago amargo, fue para valorar el endulzado. Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Colel y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma con esta música de estas cantantes mexicanas que le ponen un poquito de calor a esta mañana fría de otoño, como corresponde, como Dios manda. Estamos en otoño y tiene que hacer un poquito de frío, nos hace bien a todos, a los árboles, a la naturaleza y a nosotros. Bien, esta es la mañana justamente ideal para tomarse un cafecito, un mate, algo calentito y prepararnos para disfrutar de esta caminata. Hoy va a estar con nosotros José Luis Lozano. Para los amantes del deporte y que tienen algunos años, es un nombre que les puede sonar. José Luis Lozano, en los años 80, se cansó de ganar medallas de oro corriendo, haciendo competencias de patín. Ganó los Juegos Panamericanos en Indianápolis, fue campeón mundial también en esa década y ganó como más de 40 medallas de oro en distintas competencias nacionales y en el extranjero. Así que es una personalidad muy relevante, pero que se ha destacado después de esa carrera tan interesante que le valió la primera plana de los diarios de todo el mundo, una carrera como educador. Así que vamos a combinar con este hombre, neuquino, es de la ciudad de Neuquén, originario, y vive ahí, reside ahí, hablar un poco de su historia y también de su presente y cómo ve la educación. Esta es la caminata radial número 174 y tendremos, como ya lo hacemos desde la semana pasada, al periodista Bernardo Milipán, que nos va a contar sobre un camino famoso, en este caso la Ruta de los Siete Lagos, un lugar emblemático, precioso para recorrer. En Juglares, del archivo de la profesora Silvina Pérez, escucharemos Canciones con Adrenalina, para... como se decía antes, ¿no? Sacudirnos el esqueleto. Bien, desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae el poema Los Justos, de Jorge Luis Borges. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, Ocurrentes como Isaac Newton. Del archivo de Sayalaví, Brenda nos trae La Historia Sin Fin. Es un film dirigido por Wolfgang Petersen, inspirado en un éxito editorial de un autor alemán de 1979. Damián Espadea, lo tengo acá enfrente mío, tomando mate, operando los controles, es el responsable de que esta caminata sea amena y fluida. Bien, vamos a la consigna para este sábado de mayo. ¿Cuál era tu juego o deporte favorito de niño? Ese que jugabas con amigos, vecinos o hermanos, o solo, en la vereda, en el fondo de tu casa o en la calle. Contanos al 11-6400-7047. Yo tendría infinidad de juegos para decir, pero creo que la pelota es el juego por excelencia de los varones, ¿no es cierto? Esas pelotas de goma, o la pelota que hacíamos en el colegio, ¿no? En el recreo, que era una mezcla de papeles, medias, si alguno ahí podía llevaba una de goma, pero bueno, era esa improvisada que hacíamos en los recreos. La pelota era... Y después, ya de adolescente, jugábamos en lo que llamábamos el campito acá en la zona, en Quilmes Oeste, que era nada más y nada menos lo que ahora ocupa un gran paseo de compras, ¿no? Cercano a la radio, pero que era un bosque eso, y tenía dos claros ahí ganados, la civilización los había ganado para el deporte, dos canchitas de fútbol, y ahí íbamos a jugar. Así que contanos, ¿cuál fue el juego o el deporte de tu infancia? Mandanos un audio, un texto al 11-6400-7047. Serrat y Sabina, Esos Locos Bajitos. A menudo los hijos se nos parecen, así nos da la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par. Sí, respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien dicen que hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota,

La película nos invita a dejar la realidad por un ratito y despegar los pies del suelo, a volar con la facilidad que caracteriza a los más chicos. La historia sin fin, basada en la novela del mismo nombre, puede verse en HBO Max. Bonnie Tyler. It's a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain. Feeling like a clown. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. La calle a veces trae buenas noticias. Ayer estuve recorriendo la nueva estación de trenes que va a funcionar entre Quilmes y Espeleta, acá en el sur de Gran Buenos Aires, y está marchando, ¿eh? Las hormigoneras están trabajando con esos largos caños, ¿no?, que usan en las grandes obras para poner la mezcla, el cemento, el hormigón armado, para armar los andenes de la nueva estación entre Quilmes y Espeleta. Según me dijeron operarios de infraestructura de trenes argentinos, la estación estaría lista para marzo del año que viene. Y el nombre posible que se baraja, habrá que ver, es Quilmes Sud. Atención que es una estación que la están haciendo ahora en esta gestión, pero se va a inaugurar en otra gestión, más allá de quien gane, ¿no? El andén, este andén que están construyendo, va desde Andrade, en la avenida Centenario, al 3100, hasta la calle Agote. Son unos 400 metros aproximadamente, que es lo que están enfocados en este momento. El tema de vía yo creo que ya está terminado. Por Andrade, y este es el gran tema de esta estación, los usuarios del tren van a poder ir derechito, casi a la entrada de la cancha de Quilmes, ¿eh? Así que el tema que se plantea y que los vecinos ya están pensando es el de la seguridad, ¿no es cierto? Porque los hinchas tienen ahí, va a ser el viaje obligado, ¿no? Igual muchos ya lo hacían, a través del tren, muchas veces los trenes, los domingos eran trenes exclusivos de los hinchas en una época. Paraban en el medio de la nada para que los hinchas que habían copado la formación, los domingos especialmente, se bajaran y se fueran hasta la cancha. Venían de Estudiantes, de La Plata, o desde Avellaneda, Independiente, Racing o de Constitución, ¿no? Así que bueno, ahora eso se ha formalizado con una estación que va a beneficiar a los vecinos, por supuesto, ¿no? Porque hay un tramo muy largo entre Quilmes y Espeleta actualmente. Ahora está complicando un poco a los comerciantes, porque se corta la calle, porque las máquinas están trabajando sobre la calle. Pero indudablemente va a ser un progreso muy importante. La calle también uno descubre esa comidilla de la vida política. Hay un precandidato en la interna peronista local que se llama Julio Nieto, que pegó su propaganda política encima de los carteles de la municipalidad, que es una propaganda política encubierta de la intendente, que también es peronista, para la reelección. No se propone, pero habla de su gestión, de las obras, etc. Este Nieto, que también es peronista, va y le pega los carteles encima. Lo podés ver en la calle Smith y Vicente López, Smith y Avenida La Plata, donde está la rotonda, después en Avenida La Plata y Gutiérrez, ¿no? Son los lugares en que yo los vi, y el tipo va y los pega. Lo interesante es que no los pega sobre otros carteles, los pega solamente sobre los de Mayra, porque hay propaganda de publicidad comercial, esa publicidad que está organizada, que son compañías publicitarias, agencias de publicidad, que son los que utiliza y contrata el municipio también, va y los pega encima. Los de Movistar, por decir un ejemplo, quedan limpitos, no los toca, ¿no? Pero lo llamativo es que Mayra, en marzo, le hizo un llamado de atención, y salió, trascendió en los medios locales, le dijo, bueno, compañero Julio, dice, Julio Nieto, dice, llevar adelante la gestión nos lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha plata, no está bueno lo que hace. Y bueno, uno pensaba, bueno, se habrá llamado a retiro Nieto. No le hizo caso, volvió otra vez a la carga y le pega los carteles. Los carteles, si no están esos carteles en la vía pública, si no están organizadas, con la publicidad organizada, y yo no tengo nada que ver con las compañías, con las agencias de publicidad, pero afean la ciudad, hacen un culto del feísmo, como yo lo llamo, quedan la ciudad emparchada, pegada de carteles, que queda muy feo. Un tema recurrente para la población de la ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires son los colectivos, ¿no? En este caso en particular me quiero referir a los que son del mismo ramal, de la misma compañía y del mismo ramal, y que pasan uno detrás de otro. Porque pasa eso, yo lo observo en la calle. A veces me ha tocado a mí, y pasa con mucha frecuencia, ¿eh? Lo he visto en el 324, el domingo pasado, el ramal 3, que hizo que me volviera a mi casa y me fuera en coche. Me iba a tomar el colectivo y digo, no, si ya pasaron dos seguidos, no voy a llegar. Así que me volví y me tomé, me fui en coche. Después lo vi con otro, lo experimenté, pero subí sin problema, pero venían uno detrás del otro, del el ramal 8 Pellegrini, Pasco. Lo tomé en el límite de Quilmes, entre Quilmes y Almirante Brown. También venían dos seguidos. Y los dos iban rápido y no se perdían pisada. Entonces yo, cuando me iba a bajar, me acerco al chofer, le digo, che, le digo así, como buenos amigos, ¿no? Van juntos, ¿no? El otro es del mismo ramal. Sí, lo que pasa es que viene atrasado, me dice, tiene como 10 minutos atrasado, dice. Y dice, y yo también vengo atrasado, estoy como 7 minutos atrasado. Claro, entonces los dos le metían pata. ¿Qué significa esto? Que el que no tomó alguno de esos dos colectivos se clavaba 20 minutos, media hora esperando, ¿no? O sea, es una desconsideración muy grande. Lo vi también ayer con el colectivo La Línea 98, que va de Berazategui hasta 11, Plaza Miserere. Tres colectivos del ramal 5, uno detrás de otro, ahí por la zona de Espeleta, de la Avenida Centenario. Los tipos no tienen complejo, no tienen culpa, le meten nomás, ¿eh? Tres, imagínate, el pasajero que no tomó uno de esos tres, después muere. El 5 no pasa nunca, es la muerte ese ramal. Por favor, las empresas pongan inspectores que se hagan cargo de esto, porque es un tema muy delicado. La gente tiene que viajar, tiene que cumplir, tiene compromisos, el trabajo, el médico, y aunque no tuviera nada de eso, viaja y hay que cuidarla y respetarla. Esto es Cómo te trató la calle. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. La cifra. Los justos. El hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Estas personas que se ignoran están salvando al mundo. Caminante por la 102.9. Mi hermano rellenaba los autitos con plastilina y le ponía una cucharita y hacíamos carreras. Ni una sola cucharita quedó en mi casa, nos dice Adriana Silvia Narvaja, en respuesta a la consigna, ¿a qué jugabas? ¿Cuál era tu juego o tu deporte favorito en la infancia? Muchas gracias, Adriana, que estuvo firmando libros en la Feria del Libro, nuestra escritora amiga, nuestro contacto en la Feria del Libro. Ya hace 2 años que está. Figuritas, nos dice Fabio en respuesta a esta consigna. Figuritas, sin duda, de los preferidos. Pasión que continúa en los mundiales con mis hijos treintañeros y con mi esposa. También fui de los autos de plástico rellenos de plastilina. Sí, claro. Otro que estaba de moda en mi niñez fue jugar al fútbol con botones. Muy lindo. Los botones chicos de la camisa eran la pelota y los más grandes, los jugadores. Todo cierto, sí, sí. Todos juegos analógicos, y se ríe nuestro amigo y ex entrevistado Fabio Montané. Gracias por tu mensaje. Agrega Adriana. Lo mejor de lo mejor era el cerebro mágico, que para la época era un boom tecnológico, claro. Amaba ese juego y mi hermano trabaja con el nieto del señor que lo inventó. Un lujo. Bueno. Buenos días, caminante. Muchos juegos me gustaban, pero remontar barriletes con mi hermano fue mi preferido. Buen fin de, nos dice Carmen de Quilmes. Bueno, muchísimas gracias por escribirnos, por participar a esta consigna. Tu juego o tu deporte preferido de la infancia. Al 11-6400-7047. Nos mandás el audio o el mensaje. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante. Por la 102.9. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Llegó el momento de los caminos famosos a cargo del periodista Bernardo Miripán, que desde Mar del Plata nos cuenta siempre alguna historia y cómo está Mar del Plata. Muy buenos días, Bernardo, y bienvenido a Caminante. Hola, David, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, con mucho placer te recibimos desde una Buenos Aires fría. ¿Cómo está Mar del Plata? Mar del Plata también está fría, no estamos tan lejos, ¿viste? Así que el clima por ahí suele ser bastante parecido. Bastante parecido. Sí, claro, sí, sí, claro. Acá lo que te mata es el lo que hablábamos el otro día, el vientito de mar. Claro. Tenemos el océano ahí nomás, así que eso por ahí marca la diferencia. Pero sí, un día raro, gris de a ratos, con sol de a ratitos y frío. Te consulto, Mar del Plata siempre tiene en todos los fines de semana llegada de turistas, ¿o eso se da mayormente en los fines de semana largos? Llega gente los fines de semana comunes, porque hay mucha gente de Buenos Aires que tiene propiedades acá, ¿viste? Tiene una casita, un departamento, sí. Y por ahí se nota matrimonios grandes, ya jubilados, que se vienen y se instalan el fin de semana, unos días más o unos días antes del fin de semana, y los fines de semana largos, y se viene todo el mundo de Buenos Aires, el que puede se viene y se escapa y se nota, se claro. Nota en la ciudad. Sí, sí, sí. Claro, claro. Bernardo, ¿vos a qué jugabas? ¿Cuál era tu deporte o tu juego de la infancia? Te pregunto porque es la consigna de hoy, ¿no? Me río porque yo era un bicho raro de siempre. Aprendí a leer antes de ir a la escuela, porque como soy el hijo mayor, sí. Mi mamá me enseñó desde chiquito a leer, qué sé yo, habré claro. Tenido inquietudes, no sé. Y cuando iba a la escuela, me acuerdo, desde el primer día, me acuerdo patente de ese momento, me sentaba bajo el mástil de la bandera, sí. Viste que había como un pisito más alto, más claro. Elevado que el resto del patio, claro. Y me sentaba ahí a leer. Ah, mirá. Entonces los otros chicos jugaban y yo leía. Ah, y mirá. Honestamente, hasta quinto, sexto grado, no me acuerdo de haber participado de juegos. Y ahí sí, jugaba la figurita, en la pared, a la bolita, ese tipo de juegos, sí. Estamos hablando de Neuquén, ¿no es cierto? ¿O de Bahía Blanca? De Bahía Blanca, yo nací en Bahía, y por trabajo y por el pastorado de mi papá principalmente, sí. Nos trasladamos varias veces durante mi infancia y mi adolescencia, así que estuve en varias escuelas, no estuve en una sola, Y bueno, y como te contaba, recién en quinto, sexto grado participaba de juegos. Bueno, vamos, claro, la lectura, vos sabés que hoy en la columna esa ya la vi, está basada, sí, en una película, en un libro que fue un éxito editorial en 1979, ¿no? En Alemania, sí, y que habla, sí, del mundo de un chico al ingresar a la lectura de un libro, ¿no? Y el dueño de la librería le dice, vos entrás acá y no podés salir, ¿no? Y cuando uno descubre el gusto por la lectura, efectivamente es así, ¿no es cierto? Uno primero no lo quiere dejar y después no quiere que termine, ¿no es cierto? Tal cual, sí, tal cual. Y se habré visto esa película porque mi hijo mayor Martín es de esa época cuando salió la película. Ah. Y así que la vimos no sé cuántas veces. Era la historia sin fin. Claro, sí, sí, sí, sí. Ver la película era la historia sin fin. Tal cual, sí. Bueno. Sí, tal cual. Vamos al camino, a la ruta, al paraje famoso de hoy. Contanos. Bueno, creo que si esto fuera televisión o un canal por donde pudiéramos transmitir imágenes, te robaría el resto del programa y hasta la programación de la radio para exhibir tantos y, sí, tan bellos paisajes que hay en esta ruta que es nuestra, Argentina. Sí. Que es patrimonio tuyo y mío, la Ruta 40. La verdad que es una ruta excepcional y en este caso nos lleva a, por ejemplo, al majestuoso camino Ruta de los Siete Lagos, claro, en uno de los tramos de la provincia de Neuquén. El tramo une a las de por sí bellas localidades de San Martín de los Andes y Villa Langostura. Ajá. Y el nombre se debe a que justamente cuando vas transitando por él, un camino serpenteante, se avistan siete lagos durante todo su recorrido. Son aproximadamente 107 kilómetros, donde se pueden apreciar las típicas características de la región, de esa zona de los Andes Patagónicos. Hay extensos bosques, cerros nevados y lagos, unos lagos maravillosos. Sí. Este camino atraviesa dos parques nacionales, el Lanín y el Nahuel Huapi, y los lagos que dan nombre al camino, justamente. Yendo desde San Martín hacia Villa Langostura, San Martín de los Andes, sí, los lagos son el Lácar, el Machónico, el Falner, Villarino, el famoso Lago Escondido, el Correntoso y el Espejo. Sí. Y hay otro que no es parte de los siete lagos porque su trayecto comienza después de la bifurcación entre las rutas 40 y 231 y se dirige al paso entre Argentina y Chile, el Cardenal Zamoré, claro, el Nahuel Huapi, sí, el lago Nahuel Huapi. Sí. Por unos desvíos que hay en el camino principal, se puede acceder a otros lagos cercanos y de gran hermosura, como el Miliquina, el Hermoso, el Traful y el Espejo Chico. También son tan maravillosos como los otros siete. El paisaje está poblado de ríos, los mencionados lagos de aguas transparentes, rodeado de bosques de araucarias, coihues y lengas, unos árboles maravillosos. Y como decíamos, las ciudades cordilleranas de San Martín de los Andes y Villa Langostura forman parte de la ruta que le dan una muy particular impronta al recorrido y al viaje completo. El paisaje permite disfrutar de una flora y una fauna indescriptibles y a la vez de actividades de contacto con la naturaleza como caminatas, senderismo, ciclismo de montaña, pesca deportiva, observación de aves y para los más aventureros otros deportes y montañismo. Así que si alguien tiene previsto viajar y no tiene aún definido el destino, una opción más que interesante y atractiva es llegar hasta ese destino, el camino o la ruta de los siete lagos. Vos sabés ese que es el recorrido de esta mañana. Claro, estas ciudades han adquirido un protagonismo desde el punto de vista turístico en las últimas décadas muy importante, ¿no? Mucha, sí, gente, sí, va a conocer, a pasar unos días, unas semanas ahí, ¿no? Estos lugares y nombres y lago escondido y etcétera, que en nuestra infancia formaban parte de un aprendizaje teórico con mapas de papel en la carpeta y de tela en el pizarrón, ¿no? En el colegio, ¿no? Pero que gracias a los avances y a las rutas y todo eso, ya es muchísimo más popular, ¿no? Es como que está ahí nomás, a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Esa es la sensación que da por la cercanía, la tecnología, los autos y demás, la ruta, los caminos. La verdad que es así. Y son paisajes, pero bellísimos. Y un dato que te doy es que justamente en la provincia de Neuquén, uno de los fenómenos que se da últimamente es el crecimiento del turismo. Una industria sin chimenea, como se le llama, que ha crecido impresionantemente por esto mismo. Y los vuelos, ya sea de cabotaje o internacionales, llegan hasta esos puntos, Bariloche, Villa Langostura. Bueno, Bariloche pertenece a Río Negro, ¿no? Claro. Pero a toda esa zona es impresionante el crecimiento de la industria del turismo, ¿sí? Bernardo, muchísimas gracias y nos has hecho viajar por una zona maravillosa de nuestro país. Y bueno, estaremos atentos a la semana que viene un nuevo camino, ruta, sendero, pasaje. ¿Qué? Famoso de acá o del mundo, ¿no? Tal cual. Algún lugar vamos a encontrar. Sí. Hoy está a tono con el invitado, ¿viste? Claro, sí, exactamente. Sí. Bueno, David, gracias. Abrazo grande, gracias a vos. Buen fin de semana, abrazo. Era Bernardo Milipán, desde Mar del Plata, contándonos esta ruta de los Siete Lagos en la provincia de Neuquén. Eugene Doga, Gramophone Waltz. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, Caminante. ¿Cómo están? Espero que bien. Tenía pensado un grupo de canciones, pero después dije, vamos a buscar algo que nos saque de la modorra de enero, de este ritmo más tranquilo. Y pensé en buscar canciones adrenalínicas, canciones que nos sacudan. Así que ahí va la primera, después les cuento un poquito. Esta es nacional, bueno, ya la van a escuchar. Portan ya tus ideales, trans es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente bebita, gente careta, la gran se inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Estamos escuchando La Grasa de las Capitales del grupo Serú Girán, compuesto por Charlie García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Esta canción fue compuesta en 1979, plena dictadura militar, y Serú Girán amerita 1, 2, 3 columnas completas, pero les cuento que la primera vez que escuché esta canción en mi grabadorcito, en mi pasacassettes, la puse, me había prestado mi prima el cassette, y la puse y sonaba bajito, vieron que empieza bien coral, así que la subí al máximo y de golpe me sorprendió con esa explosión de sonido que es cuando comienza la segunda parte de la introducción, digamos. La Grasa de las Capitales, entonces, un temón realmente, que se dedica un poco al incipiente tema de los medios y de cómo manejaban la información y de cómo manejaban todo lo que fuera farándula por el grupo Serú Girán. Y vamos con un segundo tema de Imagine Dragons, un grupo mucho más actual, que no empieza con nada coral, empieza con todo, es bien electrónico. Escuchamos entonces de Imagine Dragons I'm So Sorry. Today. So you gotta fire up. You gotta let go. You never be loved till you make your own. You gotta face up. You gotta get yours. You never know the top till you get too low. Oh, son of a stepfather. Oh, son of a, I'm so sorry. Oh, son of a stepfather. Oh, son of a, estamos escuchando I'm So Sorry de Imagine Dragons, un grupo estadounidense originario de la ciudad de Las Vegas. Este grupo se originó, comenzó en 2008, y esta canción forma parte del disco Smoke and Mirrors de 2015. Y en 2015 también estuvo el grupo en la Argentina tocando en Tecnópolis con un muy buen recital. Vamos ahora con un tercer tema de Bruno Mars. Escuchemos. Ah, yes. Well, looky here, ah, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clubbing, 'cause at the end of the night it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Say, run, run, run. love you so. Hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. Lo que está sonando entonces es Runaway Baby de Peter Jean Hernández, más conocido como Bruno Mars. Este cantante, genial bailarín también, de origen hawaiano, con papá puertorriqueño y mamá hawaiana, que estrenó esta canción en 2010. Tal vez no es tan pesada, no es tan rockera como las dos anteriores que escuchamos, pero no deja de ser adrenalínica, no deja ser de movernos. Y les pregunto, ¿cuál es la canción que ustedes eligen en esos momentos en que tienen que estar en actividad, que realmente quieren estar bien arriba? Pero eso no puede mantenerse eternamente. En todo el arte, siempre que hay un momento de tensión y de adrenalina, tiene que haber momentos que lo compensen de relajación, de tranquilidad. Por eso yo creo que los mejores grupos de metal y de rock son los que mejor hacen temas lentos, temas tranquilos. Por eso, para despedirnos, vamos con un tema nuevamente de Serú Girán, el grupo que escuchamos al principio, pero en este caso es bien reflexivo, bien tranquilo, y se llama Esperando Nacer. Me encanta.

luces que tiene la gente. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Yo quiero un sol que siempre me acompañe. Hablando siempre de frente. Mirando todo lo malo. Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como no, no, no, no. Como un río que camina hacia el mar. Ríe, llora, y aunque da mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe y llora, no queda mucho por andar, tu belleza. Como un río que camina hacia el mar. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11-4088-2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11-4088-2864. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, y tal como lo habíamos prometido al comienzo de Caminante, vamos a conversar con José Luis Lozano. Él es campeón del mundo del año 1983 en patín de carrera. Saltó y fue una explosión de fama y de conocimiento de esta disciplina en el año 1987, cuando fue ganó por lo menos 5 medallas de oro. Ahora lo vamos a consultar con él en los Juegos Panamericanos de Indianápolis. Tiene más de 40 medallas de oro ganadas en su carrera deportiva a lo largo de los años, desde los 17 hasta los 30 años, por lo menos. Fue nombrado por la prensa argentina deportista del año en 1987 y tiene una trayectoria multipremiada. Ha recibido numerosas distinciones. Ahora, lo interesante del caso de José Luis Lozano es que no se ha quedado con el tema del patín, ¿no? Del patín de carrera. Uno pensaría, bueno, es un dirigente, busca talentos, está en el ambiente. No, es un educador ahora y de una trayectoria más que interesante. Es rector del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, ISEI, en Neuquén, que es la ciudad donde nació y ha vivido toda su vida. Es mediador, capacitador en cursos de mediación y prácticas restaurativas, licenciado en Historia y doctor en Ciencias Sociales. Así que es una combinación súper interesante para conversar en Caminante en esta mañana de otoño. Muy buenos días, José Luis, un placer recibirte y darte la bienvenida en Caminante. ¿Cómo estás? Buen día, David, ¿cómo estás? Y bueno, aprovecho a saludarte a vos y a la gente que te sigue, que te escucha, así que te agradezco tu llamada. Por favor, nos sentimos, la verdad que honrados y con mucho placer por hacer esta entrevista y poder conversar con vos. Vos sabés que en el inicio de estas entrevistas que hacemos cada sábado, le preguntamos a nuestros amigos entrevistados, bueno, ¿cuál es su calle preferida, ¿no? Su calle, su camino, su ruta. Y bueno, nos resulta inquietante, interesante saber cuál es para vos, un hombre que ha viajado muchísimo, sin duda, por su actividad deportiva, pero que ha sido siempre hombre de una ciudad, si no estoy mal informado, y de una provincia, ¿no? Y de un lugar tan tan rico en caminos como es la provincia de Neuquén y la región patagónica. ¿Cómo es en tu caso? Bueno, a ver, mis abuelos llegaron después de la Guerra Civil Española a esta zona de la confluencia del río Limay y Neuquén, sí, en los años 50 aproximadamente, y desde esa época, bueno, mis padres, también españoles, se radicaron acá, lógicamente, con la familia, y nada, yo estoy acá en la Patagonia, encerrado toda mi vida, como vos bien decís. Por ahí, gracias al deporte, he podido viajar mucho. Todos los años íbamos con la selección argentina a un país distinto, así que me permitió conocer muchas calles. Te menciono algunas, pero bueno, una, aunque sea. Una vez fuimos a un campeonato en Estados Unidos y fuimos después a conocer a la calle Bourbon Street, es la más conocida en Luisiana. Y nada, esa calle en esa época a mí me movió el piso, porque era ver todo lo bueno y lo malo de la sociedad y del mundo en una calle, ¿sí? Bourbon Street. ¿Cómo se llama? Bourbon Street es la calle más, bueno, una de las más famosas del mundo, sí, en New Orleans. Una ciudad que está bajo el nivel del mar, muy muy conocida, muy famosa, ahí nació el jazz. Claro. Y recuerdo cuando la visitábamos, íbamos con el equipo argentino y algunos amigos, y nada, era ver todo lo malo, lo bueno en unas cuadras, sí, unas cuadras, sí, sí, y sí, caminar, sí, sí. Y ver ahí todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Eso a nivel, bueno, internacional o de afuera, que me quedó como una marca. Y después, bueno, la calle donde yo vivo, acá en Neuquén, sí, que es otra interesante, sí, historia de Abel Chaneton, es una esquina, bueno, una de las calles donde está mi casa es Abel Chaneton. Y la historia de Abel Chaneton es un ilustre desconocido que vale la pena investigarlo, sí, ¿no? Porque es un héroe, un adelantado en muchas cuestiones de denuncias en esa época hacia el poder. Le preocupaban los derechos humanos en términos de protección. Había una superpoblación en las cárceles, entonces él se preocupaba por cómo vivían los presos, defendió el derecho de las mujeres. Fue un cordobés que se radicó en Neuquén cuando tenía 21 años y hizo estragos. Murió asesinado, lo mataron y se culpa, digamos, un caso que quedó lógicamente abierto sin ningún tipo de seguimientos. Sí. Pero el gobernador de la época de Neuquén, que era Eduardo Elordi, lo acusaron de haberlo asesinado. ¿Pero qué hacía Abel Chaneton? Fundó un periódico que se llamó Neuquén, el primer periódico de lo que era en ese momento el territorio nacional, no era todavía provincia, la claro, Neuquén. Sí. Eso fue después del 55, empieza a ser territorio provincial. Pero en realidad antes, Chaneton lo que hizo fue empezar a ocuparse de las minorías indígenas, de las condiciones de los presos en las cárceles, y en el periódico empezó a hacer las denuncias de cuestiones. Había habido una masacre. Otro dato importante para seguir investigar es una masacre que hubo de 8 fusilamientos de presos que se habían escapado por las condiciones que estaban en esas cárceles en esa época, y bueno, fueron con un balazo en la cabeza asesinados, y Chaneton dijo, ¿qué pasó acá? Que se investigue, y bueno, ese tipo de denuncias molestaba. Entonces, claro. Bueno, yo vivo en esa calle, así sí, que tengo un recuerdo, digamos, interesante como para decir... vale la pena, ¿no? Vale la pena hoy más que nunca también poder seguir investigando aquellas cosas que siguen estando mal, ¿sí? Porque sí, claro, la superpoblación de presos en las cárceles hoy es un tema de los diarios de hoy, Claro, sí. O sea, vos me estás hablando de Chinatown, un hombre, por los datos que nos estás dando, que es anterior a 1950, ¿no es cierto? Nació en en 1908 crea el diario y es de 1800, él nació en 1877, claro, fin del siglo XIX. Un hombre de avanzada, pero estamos hablando, ¿no? No hay duda, no hay duda. Así que bueno, esa es la calle donde vivo. Sí, vos sabés que yo la verdad es que te había perdido el rastro desde de los años de tu gloria como deportista. Y descubro otro hombre, ¿no es cierto?, vinculado a la educación, y ahora te escucho con la historia del hombre que le da el nombre a la calle de tu casa, y no suele ocurrir. ¿De dónde nace esto, esta inquietud que te llevó a ser profesor de historia primero, y bueno, todo lo que hemos mencionado, un doctor, una especialidad en ciencias sociales, rector de un instituto? ¿Dónde nace? ¿Qué te produjo esto? ¿Quién te llevó o qué circunstancia tuvo que ver con tus padres, tu formación? ¿Cómo fue eso? A ver, te agradezco la pregunta porque, a ver, yo siempre digo que esto comenzó cuando murió mi papá, ¿sí? Ajá. Yo tenía 10 años y me quedé en casa con una hermanita que tenía en ese momento dos años, ocho años menor que yo y mi mamá. Entonces, la muerte de mi papá fue un trauma en esa edad. En esa época no había casas velatorias, etcétera, así que se lo velaba en casa, sí, el cajón, en la pieza donde dormía mi papá, y yo con 10 años, a mi hermanita se la llevó unas tías se la llevaron, y en aquella época, bueno, se velaba toda la noche, y yo di vueltas toda la noche en la casa, toda la madrugada, todo un día, con mi casa llena de vecinos, porque a papá en realidad lo atropelló un muchacho que salía de un boliche el sábado a la noche, lo venía siguiendo la policía, y lo atraviesa a mi papá, que pasaba su semáforo en verde, un domingo a las 11 de la mañana, ¿sí? Entonces, venía a laburar, de hacer unas mesas de una comida que iba a haber al mediodía, un 12 de octubre, ¿sí? Entonces, fue traumática la muerte, a mí me afectó mucho. Yo creo que estuve 7-8 años buscándole un sentido a todo eso, y con situaciones, nada, que no viene al caso contártelas acá, pero fueron muy muy traumáticas en, claro, lo personal. El deporte me salvó la vida, dije yo, ¿no? Un hombre que nos en su momento agarró un grupo de muchachos y nos enseñó a patinar y nos puso sueños de decir, ustedes tienen que ser ejemplo de los jóvenes de la provincia. Traten de ganar algún título argentino importante para sacar chicos de la calle. Este hombre a mí me puso el sueño social. Ahí un poco tal vez nace esta mirada del deporte, pero de una perspectiva social, bueno, ganar para ayudar, ganar para sacar pibe de la calle, ser famoso y ganar algún título para ser un referente, y de esa manera influir para que muchos más chicos, en vez de estar en las calles, estén en las canchas, en las pistas de patines, en las canchas de fútbol. Entonces yo creo que ahí, David, nace un poco el tema de la mirada sociocomunitaria del deporte en mi caso, ¿no? Y eso fue la motivación que me ayudó a entrenarme. A los 17 años, ahí fue cuando por primera vez salí campeón argentino. Bueno, después este título mundial que vos decías, eso fue a los 20 años, en 1983. Al 87, las medallas en Estados Unidos de los Juegos Panamericanos. Todo eso estuvo asociado a lo que donde hoy estoy trabajando, es una fundación, Fundación Neuquén Oeste, una institución cristiana, que hay colegios, el instituto, colegio, jardín, primaria, secundaria, hay todo un 90% educativo, pero con perspectivas sociales, ¿no? Y bueno, ahí un poco nace todo esto. Sí, se cumple este año 40 años de tu título como campeón mundial, ¿no es cierto? ¿Qué haciendo esta mirada retrospectiva, ¿no? ¿Qué emoción, porque finalmente es eso lo que queda en el recuerdo, ¿no? Te queda de esa primera experiencia de contacto, digamos, internacional, que después se volvió frecuente para vos, ¿no? Pero que estaba entre las primeras llegadas al mundo, a la fama, a aparecer en la tapa de los diarios, ¿no? ¿Cómo recordás ese momento, esos días? A ver, claro, en 1983, con 20 años, a ver, de alguna manera era como el sueño cumplido, porque el mayor objetivo en nuestro deporte era el título mundial, entonces era como decir, bueno, ya está, así que ahí se te cruza el tema, hasta acá llegué, ahora hago otra cosa, pero en realidad seguí unos años más porque había, a ver, la gran alegría que sentíamos yo, al menos en ese momento, era que empezaba una etapa distinta, en mi caso, ¿no? Digo, bueno, ahora que ya está lo que yo quería, para también perfilarme hacia la mirada social, el sueño era construir en uno de los barrios acá más pobres en Neuquén, que es el barrio San Lorenzo, y en esa época ni hablemos, era lejano oeste. Sí. Un gimnasio grande, decía el sueño era un gimnasio grande para que muchos chicos ingresen ahí, porque no había gimnasios cubiertos. Entonces el viento, el frío, la nieve, acá en la Patagonia, qué sé yo, era y sigue siendo, sobre todo el viento, un tema preocupante. Yo decía, bueno, quiero construir un gimnasio grande, ¿viste? Para cobijarlos, contenerlos, etcétera. ¿Qué, perdóname, allí qué, educación. ¿Qué edad sí. tenías cuando tenías ese pensamiento, esa idea? 20 años. ¿Con 20 años ya tenías esa inquietud? Sí. Bueno, a ver, se cruza este tema porque en el medio un amigo mío del servicio militar, porque hicimos el servicio en el 82, en el contexto de Guerra de Malvinas, claro. A mí me mandaron a Río Gallegos en ese año de guerra y unos meses antes de que comience la guerra me mandan a Ezeiza, de Ezeiza a Palomar, de Palomar al aeropuerto de Neuquén porque me tocó aeronáutica, ¿sí? Ajá. Entonces un amigo del servicio militar me invita a una iglesia, reunión de jóvenes, sábado a la noche, aproximadamente 50 jóvenes. Yo venía de un contexto católico, toda mi familia me formaron en la educación cristiana católica, a la cual sigo estando agradecido, lógicamente. Pero en esa reunión a mí me pasó algo, fue como vincular la educación que mis padres me dieron con una experiencia concreta que tuve esa noche, ¿sí? Porque esa noche yo estaba sentado escuchando, cantando, y la alegría que había y que yo observaba ahí era una cosa para mí nueva, pero esa noche creo que Dios me sanó del trauma de la muerte de mi papá. ¿Cómo o sea, fue eso? Y a ver... Yo estaba sentado en esa reunión de aproximadamente 50 jóvenes y a mí creo que me llamó mucho la atención la alegría con la que cantaban. Yo leía las letras medio de curiosidad a ver qué pasaba y si era exactamente lo mismo que mi mamá me venía diciendo cuando íbamos a misa. Jesús crucificado, resucitó, él vino a salvarnos, ¿viste? Todo eso era teoría hasta ese momento para mí, hasta los 20 años. Sí. Bueno, ese día, esa noche se me hizo carne. Entonces, me acuerdo que yo empecé a... Mi cuerpo, le perdí el control a mi cuerpo, ¿sí? Yo estaba sentado, pero yo estaba temblando. No, me preocupaban los que estaban sentados al lado mío porque... dije, ¿qué estarán pensando? Lo que me pasa, pero yo tenía una emoción interna tan grande, un gozo, una alegría. Yo dije, ¿qué me está pasando acá? Qué lindo esto que siento. Me siento re bien. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? Yo quiero más, quiero más, quiero más. ¿Viste? Ah, era un deseo de conocer más lo que me estaba pasando. Y claro, al terminar la reunión, unos muchachos que veía adelante, dice, bueno, el que tenga alguna inquietud, algún interés, alguna pregunta, ¿qué desee? Acá vamos a jugar al ping-pong, hay un social, unas tortas, vamos a... Y bueno, terminó la reunión y yo era uno de los 5 o 6 chicos jóvenes que nos quedamos. Nos regalaron un Nuevo Testamento y nada. Y hasta mi casa... Sí. Estaba lloviendo y yo dije, no, esto no quiero que se me vaya, esto que tengo, esto que siento, no quiero que se me vaya nunca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo iba corriendo, mojé por las calles, lleno de alegría, y yo digo, por eso Dios a los 20 años ahí me sanó, ¿viste? Sanó el trauma de la muerte, o sea, de mi papá, lógicamente, y... todo lo que implica la muerte, ¿no? Sí, claro. Y en un chico de 10 años, ¿no es cierto? En una edad tan especial. Totalmente. José Luis, totalmente. ¿Y vos sentiste que esa alegría, esa experiencia, ¿no? Que tuviste esa noche, te mejoró como persona, te hizo mejor en el deporte, cambió o elevó tu perfil deportivo, esa alegría, ¿no? Porque pasa eso, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Es muy buena pregunta, David. A ver, a partir de los 20 años cambió la dirección del propósito por el cual yo hacía deportes. Yo corría y competía. A partir de ahí, yo lo que me pasó es que dije, ahora yo tengo que seguir adelante. En 4 años más se hacían los Juegos Panamericanos esto de Estados Unidos, sí. Pero con un propósito de misión, ¿viste? De misionero. Yo tengo que contar esto que a mí me pasó. Lo tengo que contar porque si a mí me hizo bien, entonces yo me transformé en un misionero, ¿viste? Imprimí lo que a mí me había pasado en unos folletos, empecé a repartir folletos, biblias y a todos los torneos que íbamos a Italia, llevaba mi testimonio en italiano, íbamos a Estados Unidos y lo llevaba en inglés y digamos cada país que donde íbamos yo tenía el testimonio traducido. Y se me convirtió en una misión. Entonces, en Estados Unidos, en el 87, con esto de las 5 medallas de oro, fue como una respuesta de Dios a decir, porque yo corría con otros motivos ya, ¿viste? Ya corría tranquilo porque sabía lo que estaba haciendo, para qué lo hacía. Claro. Quería construir el gimnasio acá en mi ciudad, quería conseguir los fondos para construirlo porque era una obra bastante grande. En un terreno de 1 hectárea, ¿viste? Y con una misión deportiva, ¿sí? En ese momento era sacar a los chicos de la calle a través del deporte. Entonces después se transformó en algo más educativo. Ya la institución tiene 30 años, el año pasado cumplimos 30 años. Qué bueno. Y fue una misión. Fue una misión, así que sí que me cambió a partir de los 20 años, me cambió la dirección, como te digo, ¿no? Del rumbo, sí, el propósito, sí, por el cual hacer el deporte. José Luis, yo no quisiera que el paso de los años derritiera o hiciera olvidar el mérito de tu triunfo en Estados Unidos. Corregime si estoy equivocado, pero en el año 87... vos ganaste, fuiste campeón en las competencias de 300 metros, de 5.000 metros, de 10.000 metros, en maratón de 20 kilómetros y en carrera de relevos de 10 kilómetros, lo que te valió, entre otras cosas, la tapa del diario Clarín en ese momento. ¿Es así? Sí, claro. Sí, así tal cual fue. Y cuando llegamos a Argentina, hay una anécdota linda. Estaba el programa de Susana Jiménez, ¿te acordás de Hola Susana? Claro. Mirta Legrand, bueno, siempre viva, me invitó a almorzar en esa época. Mirá vos. Y lo interesante de esos dos programas es que las dos, en distintos momentos, lógicamente, creo que Mirta en ese momento se grababa el programa, lo de Mirta, y lo de Susana salía en vivo. Entonces, en una semana me grabaron lo de Mirta, y salí en Susana, y las dos me hicieron, entre otras cosas, bueno, después de charlar de las carreras y qué sé yo, lo deportivo, me preguntaban cuál era mi sueño. Entonces yo aprovechaba y les decía, mira, mi sueño es construir un gimnasio grande en mi ciudad, claro, en el barrio más pobre, para sacar chicos de la calle. Ese es mi sueño. Claro. Entonces, claro, el Patín Carrera no, nunca proveyó dinero, digamos, ¿no? Aunque ganara, si fuese campeón mundial, no, no había dinero en un deporte amateur, ¿viste? Entonces yo seguía teniendo ese sueño, pero no había un peso, nadie nos daba nada, ¿viste? Pero esos programas me permitieron que sin saberlo, se empezaran a abrir puertas, ¿viste? Entonces cuando llego a mi ciudad, a Neuquén, en ese momento estaba el gobernador Sovich, y me dice, Lozano, venga a verme a casa. Mire, lo estuve viendo por los programas, ¿cómo es que le cuenta primero a Mirta y a Susana su sueño y no vino a contármelo a mí? Dice, ¿por qué no? Son terribles los políticos, ¿sí? Sí, me cuenta lo que usted quiere hacer. Bueno, a ver, fui, agarré los planos, fui a donde él me dijo que fuese, y nada, yo estoy muy agradecido. A ver, imagínate, yo no, digamos, nunca fue la intención nuestra, digamos, no sabíamos cómo íbamos a empezar a tener ayuda para construir esto. Después, a partir de ahí, bueno, tanto el municipio como la provincia, los distintos gobiernos que han ido pasando, la gente, las empresas, se empezó a hacer realidad lo que hoy tenemos, que es una obra hermosa. Es una obra comunitaria de la ciudad porque tiene una personalidad jurídica, es una fundación, nos permite cumplir el sueño educativo, social, deportivo, educativo en términos de un montón de cuestiones, no solamente las escuelas, sino estas capacitaciones, ayudamos a resolver conflictos, tenemos un centro de mediación ahí en la institución, comunitario y gratuito, para resolver temas familiares, vecinales. No, es una obra, trabajan 110 personas, David, una obra grande, claro, ¿viste? Claro. Pero muy, muy, muy útil socialmente. Así que antes de hacerte otra pregunta sobre este aspecto que termina de cerrar una historia muy interesante como es la de tu vida, quisiera que nos explicaras brevemente cómo es el Patín Carrera, la competencia, cómo es en equipo, es individual, cuántos kilómetros puede, a qué velocidad puede llegar a correr un deportista en esta disciplina, cuando es en ese nivel, ¿no es cierto? Y cuál es el equipamiento, qué pasó cuando aparecieron los rollers, en fin, danos una idea para saber ¿De qué magnitud estamos hablando cuando hablamos de Patín Carrera? Bien, el Patín Carrera, bueno, se divide en los patines que yo utilicé, los tradicionales, sí, que se le llaman las ocho ruedas, cuatro y cuatro, pegadas en un botín de fútbol, como era el caso nuestro. Era un botín de fútbol que les cortábamos los tapones y lo atornillábamos a una plancha italiana, que en ese momento era la mejor que había, y después cuando aparecen los rollers, yo ya estaba, ya creo que había casi abandonado el patín por una cuestión lógica, de la edad, digamos, pero yo pertenezco a la versión tradicional, sí, ¿sí? Los patines tradicionales. El deporte es individual desde el punto de vista que vos estás en tus propios patines y punto. O sea, se corre en equipo, como si fuese, por ejemplo, el ciclismo, que hay trabajo de equipo, hay pelotones, ¿viste? Claro. Pero cada uno va en su bicicleta. Hay compañeros que trabajan, si nosotros éramos cuatro en la selección, había en Indianápolis, por ejemplo, cuando fuimos a Estados Unidos, corrían dos, entonces uno iba. El técnico le decía, vos vas a ganar, y en las últimas vueltas es te quedás acá atrás y salís, y el otro compañero era el que hacía el trabajo de servicio, de auxiliar, de que él hacía todo el desgaste, te cuidaba, te levantaba el embalaje final, ¿viste? Sí. Y en eso, David, hay un dato interesante acá. Nosotros trabajamos, cuando fuimos a Estados Unidos, los cuatro, en equipo, compañerismo, solidarios, pero el técnico se le ocurrió que el que tenía que ganar era yo. Entonces puso al resto de mis compañeros, dos de Capital Federal, Marcelo Losauro, Fernando Dinesa y uno de Mar del Plata, Guillermo Macargo, en distintas carreras los puso al servicio mío, ¿viste? Sí, sí, sí. Él decía, vos haces esto, vos haces las últimas vueltas todo el desgaste y lo llevas a José Luis para que en la última vuelta, en la última recta, él salga descansadito y gane la medalla. Pero el ganar era ganar Argentina, era todo un trabajo de equipo fenomenal. Sí, sí, sí, claro. Y yo, a ver, en esto después de, como vos bien decís, 36 años ya, 40, del 87, bueno, 36, quiero reconocer a estos compañeros, claro, que bueno. No fueron conocidos, no fueron tan conocidos como fui yo, pero en realidad fueron los artífices de las medallas que gané, ¿me entendés? Sí, gracias, sí, sí, a ellos, sí, sí, sí, a ese trabajo silencioso, desgastaron todas sus fuerzas. O sea, realmente los triunfos, y llevándolo a otros planos, tienen mucho que ver con los trabajos de equipo, claro, claro, con ser solidarios, claro, sí, con, sí, pensar, pero, en el país. Sí, ¿viste? Indudablemente que vos tenías cualidades superlativas que hizo que el técnico te designara y que tuvieras una carrera deportiva deslumbrante, ¿no? Que iluminó los medios de comunicación y que en la Argentina fueron una alegría, como cada vez que hay un triunfo de esas características, ¿no? Un compatriota que le va bien, que sobresale y que nos da una gran alegría. Quisiera que pudieras conectar finalmente, como ya lo has hecho, ¿no? Esta experiencia espiritual, digamos, que vos tuviste con esta proyección en la educación, en esta fundación, ¿no es cierto?, que vos llevaste adelante, la Fundación Neuquén Oeste, como un solo paquete en tu vida, ¿no es cierto?, una sola idea que se concretó a partir del deporte, pero que terminó plasmando esa idea que vos nos decías de sacar chicos de la calle, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que está todo conectado. Cuando uno mira hacia atrás, yo estoy por cumplir 60 años este año, si Dios quiere, y miro para atrás, David, miro esto, no sé, los 10 años de lo de mi papá, los 20 años de la experiencia con este amigo que me invita a esa reunión de jóvenes que me cambió la vida y me sanó, 10 años herido y a los 20 años puedo encontrar esa sanidad interior, llamémosle, o salud interior espiritual, me ayudó mucho. Desde ahí esa proyección a contar lo que me había pasado, y lo educativo tiene que ver con eso, porque es seguir ayudando a los jóvenes, a los chicos especialmente, a las familias, a encontrarse, ¿viste?, con ellos mismos, a descubrir qué les gusta, a descubrir cuál es su sueño. Está todo relacionado, ¿no? A los chicos, cuando les contamos la historia de la escuela, la historia de la fundación, la historia de cómo a través de un par de patines podés soñar y poder construir obras sociales y educativas y podés proyectarte, y cómo los sueños se hacen realidad cuando tenés motivaciones sanas. Todo eso es parte de lo educativo que estamos haciendo. Ayudar a resolver conflictos, está todo relacionado, porque el mayor conflicto que hay que solucionar somos nosotros mismos, ¿viste? De esas, claro, heridas que, si nadie nos ayuda a sanarlas, nos acompaña, nos da alguna pista de cómo hacerlo, y es difícil porque seguimos heridos por la vida. La gente, si no le ayudamos en eso, Así que estamos en ese camino, David, tratando de que los chicos busquen a ver qué es lo que quieren, qué les gustaría, cuál es su sueño. Es una tarea interesante, ¿no? Porque no se trata de transmitir conocimientos, sino de ayudarles a descubrir lo que ellos mismos ya tienen dentro de ellos, ¿viste? Que es la vida. Sí. ¿Viste? Sí. Es la vida. Entonces, es una tarea más que confortante. Estamos hablando con el rector del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, ISEI, José Luis Lozano, campeón de campeones en el patín de carrera, gran educador y un hombre de una gran tarea social en la provincia de Neuquén, que nos ha dispensado este tiempo tan, tan enriquecedor. José Luis, muchísimas gracias. Estamos siempre a tu disposición aquí en Buenos Aires y hasta cualquier momento que podamos volver a conversar. David, un gusto, te agradezco y bueno, yo te seguía por los artículos que escribías y las revistas. Bueno, así que un gusto también saber de vos lo que estás haciendo como periodista, Bueno. Y también educador, así que un fuerte abrazo y te agradezco la llamada. Bueno, vamos a escuchar un tema de David Lebón ahora, que es un regalo, un obsequio que te hacemos después de esta charla tan interesante. Te agradezco mucho. Gracias. Ahora, chao. David Lebón, ¿cuánto tiempo más llevará? Vas cambiando, y tus ojos van mirando más allá. ¿Y cuánto tiempo más llevará? ¿Y cuánto tiempo más llevará? Yeah. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto, Búscanos en Facebook. Silencio. Revista Punto de Unión. ¿Por qué se caen las manzanas? La ocurrencia no es un tema menor. Está en la cabeza de los inventores y se pasea por las mentes creativas. En el colegio debiera haber una materia que promueva el desarrollo de la ocurrencia. Todo el que tiene ocurrencia anda siempre descubriendo algo. La ocurrencia es el despertar creativo de la mente y el desarrollo del entendimiento. Cuando más se te ocurre, más entiendes. Y cuando más entiendes, más se te ocurre. Así se suceden los escalones en el desarrollo de la ocurrencia. El hecho de que algo se te ocurra es una iluminación al pensamiento. Ves algo que no se veía y ahora está delante de ti. Nos preguntamos, ¿se puede incentivar la mente para que se nos ocurran cosas? Yo creo que sí. A mi entender, las buenas preguntas son motivadoras de la ocurrencia, pero reitero, las buenas preguntas. Cuando Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad, fue porque se hizo la pregunta, ¿por qué cayó la manzana y no salió hacia arriba? Es una pregunta que daría vergüenza hacerla, pero debía ser formulada de todas maneras. Millones de manzanas habían caído de los árboles, pero a nadie se le ocurrió preguntar por qué se caen las manzanas. Era demasiado obvio. Caían porque estaban maduras, pero Newton fue más allá. ¿Por qué se caen las manzanas hacia abajo y no se van hacia arriba? Hay cosas que todo el mundo sabe, pero no sabe el por qué, y allí está el secreto. Hay preguntas demasiado obvias que conducen a respuestas no tan obvias, y hay que hacer esa pregunta para que venga la respuesta. Pero esa respuesta tiene que venir de adentro nuestro y no de afuera, ya que la ocurrencia debe ser nuestra y no de otra persona. Somos nosotros quienes debemos desarrollar la ocurrencia, por lo tanto, preguntemos menos y preguntémonos más. Reitero, preguntemos menos y preguntémonos más. Una persona siempre me solía hacer muchas preguntas. Yo empezaba a responderle, pero ella me interrumpía con otra pregunta. Aunque me era un tanto molesto, tengo que agradecerle porque sus reiteradas preguntas me llevaron a una interesante respuesta. Me sorprendí una vez a mí mismo diciéndole lo siguiente: lo que usted me pregunta es algo que ha surgido en su mente. Yo estoy ajeno a su pensamiento, pero lo más posible es que la respuesta esté también dentro de usted y a usted le corresponde encontrarla. Todo aprendizaje y desarrollo requiere de nuestro trabajo, y nuestro trabajo en el desarrollo de la ocurrencia siempre requiere actuar como Newton, es decir, hacernos las buenas preguntas. Al fin y al cabo, es así como nos cae la ficha y el aparato de la ocurrencia empieza a funcionar en nosotros. Era nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y la palabra justa y atinada. Santiago Benavides, Andar sobre el agua. Comprensible es la obsesión por la tierra firme, pero dime si no. Que cada viaje que valió la pena empezó porque alguien hizo la vela. Hizo la vela. Comprensible es la obsesión por la sensatez, pero dime si no. Que cada paso que dejó huella fue dado porque alguien perdió una tuerca. Perdí una tuerca. dejar. Como queriendo ver eso que no se ve, como siguiendo algo que aún no sabes bien qué es. Toda la vida es andar sobre el agua. Andar sobre el agua, toda la vida es andar sobre el agua. Andar sobre el agua, toda la vida es andar sobre el agua. Andar sobre el agua, toda la vida es andar sobre el agua. Andar sobre el agua y le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, sobre el agua y le. Que no quisiera tener la vida resuelta de una sola vez, pero cada día su afán conlleva entre los sueños y la marea. Y allí se encuentra su gran belleza, y en la confianza está la fiesta, y de la sorpresa la fe es la llave. El paso y el mar se abre. Toda la vida es andar sobre el agua. Andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada. Ay de Dios la mirada. Toda la vida es andar sobre el agua. Andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada. Ay de Dios la mirada. Toda la vida es andar sobre el agua. Andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada. Ay de Dios la mirada. Toda la vida es andar sobre el agua. Andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada. Ay de Dios la mirada. Epa. Andar sobre el agua. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los juegos fueron cambiando con la edad. Las muñecas eran mis preferidas. Después el elástico en el cole, la bicicleta cuando me la compraron, la gasté de tanta usarla, y los patines de rueditas. Miren qué coincidencia, nos dice Alicia al responder a la consigna. ¿Cuál era tu juego, tu deporte de la infancia? Saben que hubo tantas cosas, ¿no?, para decir que me gustaron de José Luis Lozano, nuestro entrevistado, deportista, ¿no? Este corredor de patín, de carrera. Un constructor social, reparador de brechas, ¿no?, que con lo que ganó, no directamente, sino a través del reconocimiento de su comunidad, construyó una fundación, ¿no?, la Fundación Neuquén Oeste, que da trabajo a más de 110 personas. O sea, son los que trabajan, no hablemos de los chicos que hacen deporte, el jardín de infantes, primaria, secundaria, el instituto del cual él es rector. Realmente una vida maravillosa, ¿no?, que me impactó. Y él tuvo una frase que suele usarse, pero que se encarnó en su trabajo como nunca: el deporte nos salvó la vida. Le salvó la vida a él, aunque tuvo que ver mucho su experiencia espiritual, ¿no? El día que vivió esa alegría con el grupo de jóvenes y empezó a compartir su historia. Y que sirvió para salvar la vida de muchos otros jóvenes en su provincia, en Neuquén. conocedor de las calles, se acordaba de la calle Bourbon en Luisiana, donde fue a participar de un mundial, y también la de su propia calle, la de su propia casa, ¿no? Abel Chaneton, ¿no? Un hombre que, un luchador también, un hombre de avanzada, de principios del siglo XX, y él conocía las calles, es de los nuestros, es de Caminante, conoce las calles y conoce la historia de los hombres que le dan nombre a la ciudad. Un placer, un privilegio haberlo entrevistado a José Luis Lozano. Bueno, nosotros nos despedimos, nos retiramos de esta jornada, de esta caminata tan interesante hoy, agradecidos porque hayan estado del otro lado, nos hayan escuchado, hayan seguido todo este hilo de música, de comentarios y de historias, ¿no? De personas tan interesantes, en este caso, como es la vida de José Luis Lozano. Gracias Damián Espadea, en los controles técnicos, Tony López desde Mar del Plata, Silvina Pérez con Juglares, Laura Espiñeira en Caminos del Alma y Bernardo desde Mar del Plata con Caminos Famosos. Estaremos reencontrándonos, Dios mediante, la semana que viene. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. La Paloma, Soledad. Una y mil veces me dije, no pasa de nuevo. Bien sabré yo del peligro y sin embargo regreso. Una y mil veces me viste cayendo del cielo, con las alitas marchitas buscando consuelo. Una melodía vino susurrándome al oído, no puedo ganarle a mi destino. ¿Y qué tanto llora y llora? ¿Por qué tan triste la paloma? ¿Y por qué mejor no canta? Así las penas se evaporan. Una melodía alcanza para atravesar las olas. Puedo remontar el vuelo sola. Derrama en rama buscando el amor de mi vida. En la más alta aprendí que las flores son mías. En su perfume me envuelvo y sigo el camino. Voy deshojando te quiero. Me quedo conmigo. Una melodía vino susurrándome al oído, no puedo ganarle a mi destino. ¿Y qué tanto llora y llora? ¿Por qué tan triste la paloma? ¿Y por qué mejor no canta? Así las penas se evaporan. ¿Y qué tanto llora y llora? ¿Por qué tan triste la paloma? ¿Y por qué mejor no canta? Así las penas se para atravesar las olas, puedo remontar el vuelo sola. Una melodía alcanza para atravesar las olas, voy a remontar el vuelo sola. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.